Están los textos, ¿vale? Y aquello. Hoy he amanecido con ganas de abrazar al prójimo. El prójimo me quiere. El prójimo me adula. Pero yo soy de natural desconfiado. Solo doy amor a quien realmente lo merece. Amigo, ¿quieres que te dé mi amor? ¿Por delante o por detrás?